Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 30 de abril del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Unos tacos de bistec, suadero y longaniza, unas sabrosas memelas, hasta el cuero se me eriza, pero no, tú solo me das pollito. Entrada, muchas felicidades a todos los niños, en especial a una niña que por aquí tengo enfrente, que se llama Julia. Felicidades, Tania. Felicidades, niño Juan Manuel. Pues así entramos. No te burles, Tania, por favor. Bueno, tu niño interno debe estar vivo en algún lado, Juan Manuel. Eres juguetón y soñador, así pues, que seguro que... Felicidades sí. A todos los niños de México, menos al niño verde. Ah, no, el niño verde no. Pues entramos con esta canción muy simpática, Pollito, de un grupo también muy simpático que se llama Yucatán a Gogó, que nos va a estar acompañando esta tarde, esta noche, tarde que, Juan Manuel. Que la música la eligió Gilberto Díaz, nuestro productor. En honor a los niños. Pues Tania, los diputados dejaron a la Ciudad de México literalmente vestida y alborotada. Ahora, vestida y alborotada, ¿quién sabe para qué? Porque no termino de saber quién estaba entusiasmado con esta reforma. Ya veremos. Pues los senadores, al menos. La noche del martes, el Senado avaló el proyecto de reforma constitucional que establece que, leo textual, la Ciudad de México será una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política administrativa. De esta manera, el Distrito Federal se convertiría en el estado número 32 del país y cambiaría de nombre, ya no seríamos Distrito Federal, sino Ciudad de México. Eso a mí sí me parece bien, porque eso de ser Distrito Federal es como no ser nada, ¿no? Bueno. No, carecer de identidad alguna. Sí. Sin embargo, esta iniciativa que habían celebrado el Senado y que había celebrado Peña Nieto, pues rápidamente se convirtió en una especie de parálisis, porque los diputados del PAN, de Morena, del Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, y yo diría, Juan Manuel, que también los del PRI, rechazaron aprobar la reforma al vapor. Y creo que si realmente esto se paró, es en buena medida porque algo de eso no le gustó al señor Beltrones y decidió no aprobarlo. Aún antes de llegar a la Cámara de Diputados, la minuta que llegó del Senado sobre reforma política para el Distrito Federal naufragó por el rechazo explícito del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y el PANAL. Esas fuerzas políticas argumentaron escasez de tiempo para dictaminar y lagunas en materia de ejercicio democrático. Venía yo escuchando al líder de la bancada panista, el señor Anaya, y decía con razón, a mí en ese sentido yo estoy de acuerdo con él, de que pues le llegó ayer a las 3 de la tarde la minuta, implica reformar 50 artículos de la Constitución, y de acuerdo con lo que señalaba Naya, un poco por lo que tú decías, efectivamente el que hayan detenido el dictamen aprobatorio en la Cámara de Diputados ayer el PAN y Morena tiene que ver con que consideran que la reforma es antidemocrática, y ha habido muchas voces que se han levantado señalando que además el número de nuevos cargos que implica la reforma también van a implicar gastos onerosos. O sea que es una reforma que viene con problemas graves. Por lo pronto, por decisión de la mayoría de los diputados, impulsado de esta manera sorpresiva por el propio Manlio Fabio Beltrones, dicen los periodistas que se les volteó. Yo eso tengo la impresión, creo que eso fue un elemento que terminó de sepultar la posibilidad que esta legislatura aprobara esta importante reforma, dijo Manlio Fabio Beltrones, coordinador del Tricolor en la Cámara de Diputados, que en función de la coyuntura y al equilibrio de fuerzas en San Lázaro, la minuta iba hacia el naufragio y que pues no le iban a aprobar. Lo leo textual. El PRI sostiene su palabra de apoyo a la minuta que recibimos por parte del Senado. Son modificaciones sumamente profundas. Hay un acuerdo político que nosotros vamos a honrar. Lo que no podemos hacer es tener un rápido desenlace sobre una minuta tan compleja. Bueno, un rápido desenlace por algo tan complejo supone algún tipo de discusión, imagino yo. De tal suerte que, y sigo leyendo las declaraciones de Beltrones, varios partidos están solicitando que se envíe a las comisiones de puntos constitucionales y la del Distrito Federal para que estudien a profundidad la reforma y posteriormente, ya sea esta legislatura o la próxima, pueda dictaminarla y llevarla al Pleno. Estas son las declaraciones y me parece que hay dos elementos que son, ahí sí, Juan Manuel, pues de sentido común en cierta cosa. Efectivamente, en un día, en horas, una reforma tan importante, uno asumiría que sí, la Cámara de Diputados funciona como un espacio deliberativo donde hay la representación pues de otra soberanía, en realidad la soberanía de la representación popular y no simplemente la del pacto federal como la que tiene el Senado, pues sí debería de haberse discutido y se debería discutir con profundidad. Llama la atención, y yo creo que la nota es esa, que el acuerdo político que se había finalmente parado durante varios episodios donde parecía que la minuta avanzaba y se bajaba del pleno y avanzaba y se volvió a bajar del pleno de la Cámara de Senadores, en esta ocasión pues avanzara. Bueno, ahí la discusión duró 2 años 8 meses. Dos años 8 meses, y recordemos en qué condiciones llega esta nueva legislatura. Esta reforma del PRI, y hay que verlo así, y por eso la lógica de honrar la palabra, es una reforma pactada en el Pacto por México con el PRD, entre el PAN y el PRI. Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Juan Manuel. Me da mucho gusto saludarte, igual que a Tania. Muchas gracias. Eduardo Juchín, pues, analista político, especialista en la Ciudad de México, colaborador del periódico Reforma. Eduardo, la Ciudad de México se quedó vestida y alborotada. Una vez más, Juan Manuel. Ya no será Estado 32. Con la ayuda de Manlio Fabio Beltrones, ayer el PAN y Morena echaron para atrás en la Cámara de Diputados la reforma constitucional aprobada la víspera en el Senado. ¿Fue bueno o malo el freno desde tu punto de vista? Mira, Juan Manuel, yo lo vería desde dos ópticas. Primero, es desde luego lamentable que una vez más, algo que costó mucho trabajo consensar en el Senado, pues resultara que finalmente no llegó a buen puerto porque encalló en la Cámara de Diputados. Esto es algo que resulta irritante, sobre todo porque exactamente lo mismo o algo muy parecido pero con el resultado similar ha ocurrido a través de los años. Una y otra vez se acuerda, todo mundo está listo para aprobar, se aprueba en una cámara, llega la otra y dicen que siempre no, como ocurrió ¿qué será? Hace unos 8 años más o menos, o 10, algo así, cuando la Cámara de Diputados ya había aprobado, llegó al Senado y ahí se atoró. Entonces sí es un poco irritante en este aspecto, por el procedimiento en que se han dado estas cosas, ¿no? Habrá que esperar a saber qué es lo que ha ocurrido ahí, porque en efecto Mario Fabio Beltrones, con unas razones aparentemente positivas, salió a decir que no transcurriría esta minuta que le envió el Senado por la Cámara de Diputados. Se trata de una discordancia, bueno, la discordancia es evidente, pero se trata de una confrontación entre Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, el líder del Senado, o cuál es la situación. Y recordemos que incluso ayer mismo el propio Gamboa, pero también Miguel Barbosa del PRD, presidente del Senado, pidieron a los diputados que lo aprobaran, ya que ellos mismos, dijo Barbosa, los mismos diputados habían participado en la elaboración de esta iniciativa, que ya era algo más que una iniciativa, era ya una minuta que había aprobado el Senado de la República. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Pues bueno, habrá que esperar a que los pueda trascender lo que realmente ocurrió ahí entre telones y por qué se dio este desafortunado desenlace, insisto, uno más que lleva a esta conclusión indeseable. Eduardo Huichín, yo le preguntaría, ¿es la democratización de la ciudad, el que los ciudadanos de esta capital fuéramos ciudadanos al 100% con nuestros derechos políticos de manera, digamos, con posibilidad de realizarse eligiendo pues a todas nuestras autoridades y con la posibilidad de influir en incluso en las deliberaciones del Pacto Federal, ha sido una demanda histórica y uno puede recordar el viejo plebiscito, las demandas históricas, digamos, de que esta ciudad se democratice. Yo le pregunto si esta iniciativa que está en discusión, aprobada por los senadores y que está ahora en la Cámara de Diputados, refleja este proceso democratizador y esta histórica demanda, a la luz de algo que genera tal vez en ciertos círculos de opinión desconfianza, o que a mí incluso me la genera, y que es que este paquete de reforma haya sido negociado en el marco también del Pacto por México. ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo creo, Tania, que en un primer momento sí fue parte del Pacto por México, pero el Pacto por México prácticamente quedó sepultado hace varios meses y la negociación particular sobre el contenido de la reforma se dio fuera del Pacto por México porque ya no existía, ya que esta negociación se dio en las últimas semanas y en los últimos meses. De suerte que yo no diría que yo no lo incluiría, la verdad, entre los resultados del pacto, dentro del paquete de la bolsa del pacto, aunque en principio hubiera estado entre los objetivos de este ¿cómo llamarle? Pues de ese disque pacto, ¿no? Dicho esto, también es cierto que es una reforma importante, pero también insuficiente e insatisfactoria en algunos aspectos. Me explico. El hecho de que no sea un Estado realmente, recordemos que de lo que se trataba es de crear una gran ciudad de México al estilo del Gran Buenos Aires en Argentina, no era exactamente una entidad federativa equivalente o igual a los estados. Pero lo cierto también es que con las atribuciones que se le daban, pues era muy parecida a un estado lo que iba a crearse. Esto es por una parte. Luego tiene esta minuta esta casi reforma, obviamente casi porque pues no llegó a concretarse, tenía desde luego virtudes, como es el hecho de constituir una asamblea constituyente que se encargara de elaborar la nueva constitución, más bien la constitución de este ente nuevo llamado Ciudad de México, que desaparecería el concepto de Distrito Federal, y pues sería una asamblea expresamente creada para eso, para hacer el Congreso Constituyente, para hacer la constitución de la Ciudad de México, y luego se disolvería esta asamblea constituyente una vez que cumpla sus funciones. Pero ya de aquí comenzamos con problemas, porque siendo adecuado que sea un órgano exprofeso que se encargue de la constitución, es decir, diferente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tenemos un problema porque la integración de este órgano, de esta Asamblea Constituyente, pues todavía conserva los resabios del tutelaje. Es decir, 60% se iba a integrar por votación de los ciudadanos y 40% por nombramiento directo del presidente, del jefe de gobierno, del Senado de la República, del Congreso de la Unión. Lo cual yo pregunto, bueno, ¿qué diantres tienen que hacer los poderes federales en la integración de un órgano local que va a darse una constitución en una nueva entidad federativa con las reformas de que estamos hablando? ¿Por qué tiene que ser los poderes federales y con la participación del jefe de gobierno quienes definan qué es lo que debe tener esta constitución? Es decir, ¿se le teme al electorado de la Ciudad de México a quienes pueda elegir como diputados constituyentes? Y entonces se quiere de alguna manera dominar este órgano desde la presidencia de la República, la jefatura de gobierno y el Congreso de la Unión. Bueno, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué no dejar que un órgano de una ciudad con autonomía actúe autónomamente desde su integración? Claro, y ahí es particularmente escandaloso las atribuciones legislativas que se dan el Ejecutivo local y el Ejecutivo federal. En efecto, es lo que digo, ¿por qué tienen que ser los grandes electores? Pareciera que estamos en una monarquía en la que el rey conserva sus atribuciones y existe el parlamento supeditado a la corona. No, eso no corresponde al espíritu de una reforma tan importante como la que se estaba cocinando. Esto es deplorable. Y otra cosa, ¿por qué tiene que ser el jefe de gobierno el que elabore la iniciativa que luego van a discutir los diputados constituyentes? Pues debería ser al revés. Claro. Debería ser el órgano, los diputados elegidos por los ciudadanos, no nombrados por nadie, quienes elaboren esa iniciativa, discutan, se peleen, acuerden y finalmente tengan un producto concreto, y finalmente lo que le correspondería a los poderes, al poder ejecutivo, pues es sencillamente promulgarlo. En fin, en este aspecto el contenido es el de la reforma en sí tenía este aspecto negativo, y que pero bueno, finalmente, como decía yo, tenía también virtudes en un documento, en una reforma de luces y de sombras. Eduardo, te iba yo a preguntar que cuál era tu impresión o por qué Manlio Fabio Beltrones parecía tan complacido ayer con que se haya ido esto a comisiones y que muy probablemente ni siquiera se abra un periodo extraordinario y se deje en manos de la legislatura que se va a formar después de las elecciones del 7 de junio la decisión de discutirla y en su caso aprobarla. Pero sin tener los elementos precisos para entenderlo, he escuchado voces que señalan que por parte del PRI hubo un cálculo electorero. No lo entiendo muy bien. Lo que sí entiendo muy bien es el temor que ha existido desde, pues quizás desde los años 80, por parte del PRI en particular, de darles más derechos democráticos a los capitalinos, ya que la Ciudad de México pues se ha constituido desde esos años para acá en quizás en el centro de oposición al gobierno federal más importante aún ahora. Bueno, Juan Manuel, yo diría que no debemos perder de vista un elemento que luego parece olvidarse o diluirse. Manlio Fabio Beltrones es un adversario de Peña Nieto, un presidente disminuido, debilitado por las razones que todos conocemos, con una serie de decisiones que implican una gran torpeza política, y está en un estado de debilidad en el cual el líder de los diputados de su partido, pues, se toma esta atribución de sencillamente anular lo que el Senado había trabajado, había acordado, había aprobado y que se había realizado desde una situación de convergencia entre los distintos partidos. Insisto, es una reforma insatisfactoria, pero finalmente con avances sustantivos que, bueno, pues ahora se fueron a la congeladora para que la nueva Cámara de Diputados, pues, cuando se constituya, tome determinaciones sobre esta minuta que le envió el Senado de la República. Es una situación indeseable, es una situación, desde luego, con un cálculo político por parte de Manlio Fabio Beltrones, que habría que ver, por eso decía yo, hay que esperar que transcurra un poco de tiempo para poder saber qué es lo que pasó ahí y cuál es la real intención de Beltrones, que, bueno, tiene un colmillo de mamut, ¿no?, para pensar en los dinosaurios, muy retorcido, y pues yo creo que lo vamos a saber más allá de las especulaciones. Eduardo Huchín, cambiando de tema o continuando tal vez con el tema de las políticas desatinadas, ayer o hoy en la mañana Marcelo Ebrard de una conferencia de prensa acusando al gobierno federal de ser el promotor de una decisión, hay que reconocerlo, desde mi punto de vista, y por eso recurrimos a usted, que es un experto electoral, un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anula su candidatura a diputado federal por la vía plurinominal. ¿Qué pasó ahí, don Eduardo? Pues a propósito de Beltrones, es alguien que tiene injerencia en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Y también hay magistrados que suelen actuar conforme a los intereses de los pinos, no todos, pero es evidente que es un órgano que con frecuencia actúa conforme a lo que el poder desea. En este caso es muy claro que hay una vendetta de por medio de parte del poder, de alguna parte del poder, que puede ser Beltrones o Peña Nieto, que quería cobrarle a Marcelo Ebrard una factura, pues la verdad es que ficticia, una factura que alguien vendió la idea de que Marcelo Ebrard había sido quien filtró los documentos sobre la famosa Casa Blanca que reveló Carmen Aristegui. Esto hay que decir que es una versión que nadie ha aportado alguna prueba que pudiera indicar la seriedad del asunto, y es una ofensa para el trabajo de Carmen Aristegui y su equipo suponer que alguien le entregó los documentos, y ya cuando fue una investigación que ahí sí probadamente duró meses para integrarse. Pero independientemente de eso, lo cierto es que alguien le vendió a Los Pinos la versión de que había sido Marcelo Ebrard, y a partir de ahí, y con motivo de la línea 12, pues le están cobrando esa vendetta, esa presunta filtración, que me parece que es inexistente. Pareciera que alguien ineficaz en Los Pinos quiso ofrecer esa versión para cubrir sus propias incapacidades. Como quiera que sea, lo que ocurrió ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una más de esas sentencias que desprestigian al órgano electoral, a la máxima instancia en materia electoral, porque es sencillamente risible. El argumento central del ponente Pedro Esteban Penagos fue que se había violado la ley porque Marcelo Ebrard había sido candidato de dos procesos en dos partidos diferentes que no formaban coalición, lo cual en efecto está prohibido por la ley. Pero si tenemos que, con la simple observación de las fechas de lo que ocurrió en el PRD y lo que ocurrió en el Partido Movimiento Ciudadano, con la simple observancia de las fechas, se ve evidentemente que no hay tal simultaneidad, que fueron cosas diferentes. Terminó el proceso del PRD, Marcelo Ebrard no fue elegido para ser candidato, y entonces acepta la invitación. Posteriormente a la conclusión del proceso del PRD, acepta la invitación de otro partido político. Entonces, estamos ahí ante la violación de un derecho humano constitucional de Marcelo Ebrard y de todo ciudadano, que es el derecho a ser votado. Y en estas circunstancias, pues, el tribunal tomó esta decisión sesgada. Hay que decir que fueron 4 votos a favor, pero hubo uno en contra, y uno muy importante, que es el del magistrado Constancio Carrasco Taza, que es el nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Él razonó fundadamente que no hallaba coincidencia, no hallaba simultaneidad en los procesos electorales, y por tanto cabía ratificar el registro de Marcelo Ebrard. Pero hubo otros cuatro, que son Penagos, González, Galván y Alanís, Mari Carmen Alanís, la magistrada, que votaron a favor porque no estuvo presente el magistrado Salvador Nava. Votaron a favor, y bueno, para todo fin práctico, esa es la última palabra en instancias nacionales, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues, es la máxima autoridad en la materia. Claro, a Marcelo le queda la posibilidad de irse a instancias internacionales, particularmente la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pues esto es un expediente que vale la pena recorrer, pero que efectos prácticos no tiene, porque tardan años en resolver en estas instancias internacionales. Yo creo, no sé si Marcelo lo está considerando, si Marcelo Ebrard lo está considerando, pero quizá cabría la posibilidad de irse por la vía del amparo. Ya sabemos que el amparo no tiene injerencia, no puede aplicarse en materia electoral, pero aquí no es solo materia electoral, sino es la violación de un derecho constitucional, que es el derecho a ser votado, que flagrantemente el tribunal violó con esta sentencia, que es sin embargo, es la última palabra en esta materia, porque lo dijo la máxima instancia en esta materia. Es muy grave, independientemente, bueno, de lo que sucede en particular con Marcelo Ebrard, que se le violan sus derechos a contender como candidato, pero lo más grave todavía es que sea evidente que los jueces, que las máximas autoridades en materia electoral están actuando por consigna. Ya habíamos platicado contigo la última vez que nos hiciste favor de estar aquí en Radio UNAM, que pues el Partido Verde se merecía con creces el retiro del registro por las violaciones sistemáticas a la Constitución en materia electoral. ¿Qué destino tendrán con este panorama, en este contexto, Eduardo, las 150,000 firmas que se han reunido hasta hoy, que exigen ante el Instituto Nacional Electoral el retiro del registro a este partido? Pues hasta ahora, Juan Manuel, el INE, el Instituto Nacional Electoral, las ha ignorado. Creo que no podrá hacerlo, a pesar de que se ha comportado con una subestimación acerca de los ciudadanos, con una manifiesta descortesía hacia los ciudadanos, porque ayer estuvimos en el Instituto Nacional Electoral un grupo, los iniciadores de esta propuesta, destacadamente Sergio Aguayo, Alfredo Figueroa, Moni de Swan, Marta Tagle y otras personas, Carlos Brito, por ejemplo, y otras personas. Denise Dresser también, ¿no? La presencia de Denise Dresser. Estuvimos ahí y habíamos solicitado la sala de prensa, pues, para dar una conferencia y exponer a los medios de comunicación qué era lo que estábamos entregando en la oficialía de partes. Pues esta sala de prensa, o un espacio para celebrar esa conferencia de prensa, se negó a los ciudadanos, a pesar de que esos ciudadanos que estábamos ahí estábamos respaldados hasta ese momento, estábamos representando a 140,000 ciudadanos hasta ese momento, hasta ayer al mediodía, que respaldaban la petición de que se le quitara el registro al llamado Partido Verde Ecologista de México, que lo único que es de México, lo que dice su nombre, lo único cierto es de México, porque no es ni partido ni verde en el sentido ecologista. Entonces, esto refleja que no le merece demasiada importancia al Consejo General lo que quiere una cantidad de ciudadanos tan importante como 140,000, nada más que ahora, como ya tiene el balón en su cancha, no puede seguir manteniéndose ignorante del asunto, no puede seguir soslayando y debe dar una respuesta formal a esta solicitud formal, que hay que decir que fue elaborada por Alfredo Figueroa, el exconsejero del Instituto Nacional Federal Electoral, Alfredo Figueroa, y claro, con el apoyo de otro de este grupo iniciador, pero que es fundamentalmente tarea suya que se le encomendó y que lo hizo de una manera verdaderamente sólida. Si ustedes acceden a este documento, que es público, se podrán dar cuenta, o cualquier persona del auditorio se podrá dar cuenta de la solidez de esta solicitud. Además, hay que decir que aparte de esta solicitud, está interpuesta una queja de tres partidos políticos, PAN, PRD y Morena, que piden también la cancelación del registro del Partido Verde por las abiertas violaciones a la Constitución y a la ley. Ante esto, el INE pues no podrá seguir soslayando y debe dar una respuesta formal de por qué hace o deja de hacer ciertas cosas en esta en esta etapa tan lamentable para las propias organizaciones electorales, ya que el Partido Verde ha lanzado un abierto desafío tanto al INE como al Tribunal Electoral al incumplir, al desacatar las medidas cautelares que se han dictado y para cuyo castigo es insuficiente la imposición de multas, porque el Partido Verde lo que ha hecho es romper en mil pedazos la equidad en la competencia electoral, y esto no hay más forma de repararlo que apartarlo del proceso electoral. Es un asunto importante, de gran relieve para el Estado de Derecho y el desarrollo de la democracia del país, y habrá que ver cómo reacciona el Consejo General del INE. Eduardo, muchísimas gracias. Terrible, qué mal anda la democracia en este país a escaso mes y medio de los comicios intermedios del 7 de junio. En efecto, Juan Manuel, así estamos. Esperemos que las cosas tomen un derrotero correcto y apegado a la Constitución y a las leyes. Me da mucho gusto saludarlos, Juan Manuel Taña, y por conducto de ustedes a su auditorio muy numeroso, como todos sabemos. Te agradecemos mucho, Eduardo, y te seguiremos dando la lata ahí de vez en cuando. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. Hasta luego. Eduardo Huchín, experto en asuntos electorales, destacado periodista colaborador del periódico Reforma. Un poco en broma, Tania, ahora que se impidió en la Cámara de Diputados que la CEMEX se convirtiera en el Estado, es paradójico, mientras que los diputados impiden la creación de un Estado, Peña Nieto inventa el surgimiento de nuevos estados. Así la hago, antier, se muere. Antier, en la inauguración de un pedazo más de la carretera que conecta a Guadalajara con León, en el tramo entre Lagos de Moreno y León, habló de Lagos de Moreno como estado y León como otro estado, y luego él dijo que esto se había tratado de un trabalenguas. Yo no creo que haya sido un trabalenguas, Tania. Yo creo que el señor presidente de la República no sabe que Lagos de Moreno pertenece a Jalisco y León a Guanajuato. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo, 5536-8989, o la sin costo 01800-5052-688. Roqueras para niñas. Dice, por favor, mamita linda, ya no me vistas de borreguito. Vísteme de Calimán. Interesante además que Calimán, pues, es un héroe mexicano entrañable, desde aquellas radionovelas de Calimán, el hombre increíble. Qué bueno que los niños pidan que los vistan de Calimán. Pues yo no sé si los niños, yo creo que los niños me dirían, vísteme de Iron Man, que es lo que está de moda ahora. no sabemos qué tal. Sí, ya, Calimán. Calimán no creo que lo sepan, pero qué bueno que se enteren por esta canción. Muy bien por Yucatán, Agogo. ¿A ti te hubiera gustado que te vistieran de Calimán, Humberto? ¿En alguna fiesta? Dice que no. Pues, Tania, hace 8 días comentábamos aquí que el reportaje del sábado de la semana pasado de la revista Proceso, el reportaje especial, nos había sacudido. Reportaje de la periodista independiente Laura Castellanos sobre las ejecuciones en Apatzingán el pasado 6 de enero. En este reportaje queda perfectamente establecido que fue la Policía Federal la que literalmente acribilló a la población civil, arrojando un saldo de 16 muertos, y esto en contra de las declaraciones que en un principio, las declaraciones oficiales, incluso las de el aquel entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Pues esta semana, Juan Manuel, las declaraciones de la diputada michoacana Selene Vázquez y el testimonio, un nuevo testimonio de Domingo Barajas, van en el sentido de fortalecer la versión publicada en Proceso de las voces que Laura Castellanos recuperó en su trabajo de investigación en esta zona de Michoacán sobre justamente esta masacre. Ambos insisten en que el comisionado Alfredo Castillo es mentiroso al haber dicho las aseveraciones que hizo sobre el fuego cruzado y sobre, digamos, las condiciones de restablecimiento de paz, digamos, en el estado, y aseguran hoy que Michoacán sigue en medio de una crisis y que sigue habiendo una rearticulación de grupos criminales que controlan todavía la región de la Tierra Caliente. Es importante recordar que este contexto, pues, terrible de esta información y de los hechos de la masacre de enero y las condiciones en las que está Michoacán, en este contexto se desarrolla justamente una campaña electoral para elegir gobernador. Escuchaba a Silvano Aureoles hace un momento que lo entrevistaban en una estación de radio, el candidato del PRD a Michoacán, en el que aseguraba que las condiciones estaban muy difíciles, que el debate se había dado entre los candidatos con un aparato de seguridad impresionante a las afueras, y que eso era una cuestión evidente que no habla de ninguna normalidad democrática. Hay que decir también que la mayor parte de las encuestas que se han publicado en los medios nacionales y por distintas casas encuestadoras hablan de algo que parecía que no iba a ser así, que la elección en Michoacán está muy cerrada y que los tres partidos, digamos, grandes, el PRI, el PAN y el PRD, van a tercios, cuando hace algunas semanas parecía que Silvano Aureoles podía ser en realidad apoyado por tanto por el PRI como el PRD y que llevaba como el camino mucho más libre. Me parece que las condiciones en Michoacán se van a complicar mucho más y que efectivamente si las condiciones de elección van a tercios, pues va a estar mucho más caliente lo que de por sí ya está caliente en Michoacán. Quizás esa sea la razón, o entre otras razones, por las cuales la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el radio, no le han dado ninguna atención ni seguimiento a este asunto brutal de la ejecución en Apatzingán del pasado 6 de enero. Yo sé, por comentarios de compañeros periodistas, que hay en medios en los que explícitamente está prohibido tocar el caso Apatzingán, lo cual es muy muy grave, porque es simular la realidad en la que estamos viviendo, y desde luego que pues la situación de emergencia que sigue viviendo sobre todo la región de Tierra Caliente en Michoacán, pues ahí está, como un foco rojo, como tú señalabas. Y a eso había que sumar a esta condición de invisibilización de este fenómeno, de ausencia de investigación, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la propia Secretaría de Gobernación o de la Procuraduría General de la República, con respecto a estos hechos, el silencio también sobre los hechos, sobre la tragedia de Iguala, de la cual también el gobierno no se hace cargo. Tenemos una nueva procuradora que simplemente no aparece en la agenda mediática, que ya no aparece ni en la televisión. No aparece por eso, que ningún, de ahí salió. No aparece por ningún lado, y que pues no tenemos ni siquiera nueva información, y me parece gravísimo, porque estamos ante dos situaciones pues que consternaron, la primera sobre todo la opinión pública internacional, y la acumulación, como hablábamos hace 8 días con Laura Castellano, de 3 masacres sobre la sociedad civil por parte de fuerzas del Estado, y que eso nos tendría que escandalizar como país. Es el caso de Tlatlaya, el caso de Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa y el caso de Apatzingán en enero pasado. Dice Luis Medina, que nos llama de la Gustavo Madero, dice: hablar de aplicación de la justicia en el caso de Marcelo Ebrard en el segundo país más corrupto del mundo como México es una idiotez. Esto es una venganza política y punto. Pues parece que así es. Y mira, Tania, auditorio, vale la pena comentar, en su columna en la página de internet de Sin Embargo, este extraordinario periódico en las redes, el periodista Martín Moreno afirmó que un funcionario del gobierno le ofreció 5 millones de pesos a un abogado para perder el caso Aristegui. Dice textual Martín Moreno: el gobierno de Peña cabildea su derrota. El objetivo, arrinconarla, acabarla. Leo textual: un alto funcionario del gobierno peñista, muy cercano al presidente de la República, contactó a un abogado para que se hiciera cargo de la defensa de la valiente periodista. Pero no se crea, lector de esta columna, que el propósito era ayudar a Aristegui en el conflicto legal que vía tribunales se enfrenta contra MBS. Al abogado en turno le propuso el poder priista que defendiera a Carmen Aristegui, pero a cambio de 5 millones de pesos perdiera el caso y la periodista no regresara a esa estación radiofónica. El abogado no aceptó lo que le ofrecía el funcionario, rechazó la propuesta. De ese tamaño es el encono y el rencor que en el gobierno le tienen a Carmen Aristegui. ¿Cómo ves? Pues muy grave lo que dice este periodista, pero me parece que independientemente de los, digamos, los rumores o estos dichos, hay una consideración práctica que sí habla, digamos, de la actitud del gobierno de Peña Nieto en términos públicos sobre este caso, más allá de lo que haga en términos privados o obscuras. Lo que sí está claro es que no ha habido un pronunciamiento, ni una injerencia, ni una gestión política en términos de oficio político por garantizar que un espacio periodístico del tamaño de lo que significaba el espacio de Aristegui continúe al aire. Ni le interesa desmentir, que eso sería lo mejor que podría hacer si es que ellos no están atrás de esta situación, incidir para que eso se pudiera restablecer. Creo que el silencio y este silencio cómplice en cierta medida habla mucho más del gusto que les da que este espacio periodístico esté fuera del aire, que con una intención de resolver un conflicto y una opinión pública que, sin embargo, como también dice el periodista, pues ha dañado la legitimidad, sin duda, del gobierno de Peña Nieto, por lo menos dentro de un sector importante, pues de los que eran escuchas de este espacio radiofónico. Pues así es, comenta Rebeca Gutiérrez, que nos habla de Álvaro Obregón. Se hace una pregunta, dice: ¿cómo arruinar un país? Y responde: los priistas y panistas con 82 años en el poder lo saben. Fox y Calderón también se fueron cargados de dinero. Claro, digamos lo dramático del caso de Enrique Peña Nieto es que vamos en el año de gobierno, ¿no? Todavía vamos a los inicios del sexenio o en la primera fase del sexenio y ya tenemos estos casos escandalosos de corrupción. En esa misma columna, Martín Moreno defiende a Jorge Ramos, que en la senda de gala de la revista TAM, ya lo habíamos comentado hace 8 días, pues señaló que estaba Carmen Aristegui fuera del aire, pues por haber ventilado el asunto de la Casa Blanca, y se solidariza con él. Porque fíjate, casualmente, Tania, el mismo día, en una entrevista que Jorge Ramos, este espléndido periodista de Univisión, platicó con Proceso, lo entrevistó a la revista Proceso, y ahí Jorge Ramos señala que él tiene ya un veto por parte de la presidencia, es decir, Univisión está vetada. Entonces, lo que estamos viendo es que pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de reconocer autocríticamente pues las fallas de su gobierno, lo que está es tratando de acallar a las voces que de una manera u otra denuncian estos hechos, lo cual es muy grave. Sí, sí, vamos sumando en este rompecabezas las distintas piezas, la salida de Aristegui, este veto que denuncia Jorge Ramos, las espantosas matanzas de las que hablamos lugar, e incluso este veto también de parte del Tribunal Electoral en contra de Marcelo Ebrard, que podrá caernos bien o mal, y podremos estar de acuerdo o no. Pero el hecho es que se le está midiendo, el caso que se le está juzgando, se está midiendo con varas distintas y está fuera de una interpretación jurídica, pues estamos ante una situación de regresión, yo sí creo, decía Carmen Aristegui, vendaval autoritario, pues esto ya es una tormenta autoritaria la que estamos enfrentando como país. Y a propósito, Leonor Sánchez de Nezahualcóyotl nos pregunta que si sabemos algo sobre la crisis en el periódico La Jornada. Bueno, pues vamos a tratar de hablar con nuestros queridos amigos de La Jornada. Mucho se dijo en función de unos tweets en redes sociales, particularmente de Jaime Avilés, quien daba aviso de que La Jornada estaba en un contexto de crisis financiera y a punto de la bancarrota, y lo que significaría era pues un acuerdo de reducción salarial a parte de su nómina o al completo de su nómina. Después el director financiero, bueno, el encargado, digamos, del periódico, de la administración del periódico, que es Luis Linares Zapata, quien nos ha hecho favor de estar aquí con nosotros en distintas ocasiones, de hecho le dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva aclarando que sí, que el periódico tenía algunos problemas financieros, pero que no se trataba de una quiebra, que estaban negociando con el sindicato una escalafón distinta de salarios. Después, en cierta medida, no dijeron nada, y hoy en su editorial La Jornada fija su postura diciendo que La Jornada está firme, que van a seguir trabajando, que no hay ningún riesgo de que el periódico desaparezca y que siguen adelante. Sin embargo, pues sí, voces de distintos tipos, un editorial terrible de Ricardo Alemán en días pasados en el Universal, señalando casi que desaparecía La Jornada y que se lo merecía porque su proyecto editorial estaba fracasado, pues hablan de un contexto y con lo que pasó con Aristegui, y en este contexto, por supuesto que hay mucha gente preocupada, vamos a creer en la posición editorial del periódico, que es lo que corresponde, confiemos en que resolverán sus problemas, y en la medida de lo posible vamos a tratar de hablar con uno de nuestros queridos amigos que están en La Jornada para que todos los lectores, todos los jornaleros que son miles en este país, estén tranquilos de que ese medio tan importante siga en pie y siga dando el servicio social que presta, y es informarnos. Hoy en la página en internet del propio periódico La Jornada se hablaba de que ellos piensan que están sufriendo una embestida, es decir, un ataque frontal, como este que tú señalas, de este señor Ricardo Alemán. Ricardo Alemán, que entre paréntesis, Ricardo Alemán era reportero del periódico La Jornada y lo corrieron por chayotero. Nada más como un dato. Bueno, pues se ve que estaba muy, muy enojado con ellos. Y bueno, pues vamos a tratar de darle seguimiento, bueno, a eso. Desde luego. Sería el colmo, ¿no? La señora Cárdenas nos hace una invitación. Dice que va a haber un foro de las elecciones llamado La Partidocracia y el Pueblo en las elecciones intermedias de 2015. Esto tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 3 a 8 p.m. en Serapio Rendón 71, segundo piso. Es una sede del Sindicato de Telefonistas de México, que pueden enviar sus ponencias a info@coalt.mx. Mejor di las letras, C-O... Si así lo dices, coalt.mx, o pedir informes al teléfono 53-41-50-39. Sí, sí es útil que discutamos qué está pasando en este país en materia de elecciones, porque de alguna manera u otra las elecciones son una expresión de la calidad de la democracia en la que vivimos. Y o pues, en la que no vivimos. De la calidad, creo que estamos viviendo en un país con la democracia de muy, muy, muy, muy baja calidad. Sí, y ahí el tema sobre votar o no votar, pues al parecer que va a seguir siendo el dilema, pero eso ya será tema de otro programa porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias como siempre a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo con nosotros en los controles técnicos. Gracias a Gilberto Fernández en la producción, al niño Gilberto, y nos despedimos en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves 8:05. Aquí vamos a estar platicando en intermedios, y Juan Manuel Valero, que nada más les dice que tengan una muy, muy bonita noche.